cabeza para todo lo que tenga que ver la parte organizativa de FIBA. Mucho movimiento ahí en todos los hoteles que tienen que ver con la organización, porque no solamente se aprovechan estos torneos para, bueno, obviamente para organizarlos y para jugarlos y para todo eso, sino que también se hacen convenciones, congresos, charlas, para ajustar detalles después de lo que es el año, ¿no? Lo que va a ser el año que tiene que ver con la parte organizativa de FIBA, los apuntadores, ahora se abren las ventanas, hay mucha gente nueva dentro de lo que es FIBA, porque claro está, va a haber mucha más televisación en cada uno de los lugares, entonces se ha tomado muchísima gente nueva y a cada uno de ellos se les da también un instructivo para seguir un protocolo y todo ese tipo de cuestiones. Entonces hay mucho de reunión, mucho de trabajo en todo lo que tenga que ver con lo que los eventos que FIBA organiza. Recordemos que antes se jugaba un torneo en un lugar que era el AmeriCup, era el torneo FIBA América, y después se descansaba todo el año. Ahora, aparte del AmeriCup, que son 4 cuadrangulares en sedes distintas, se van a jugar las ventanas en los distintos países que tenga FIBA América. Entonces, lo cual lleva muchísimo, muchísimo más trabajo, y por eso todo este tipo de reuniones para ir coordinando y poniendo a la gente nueva, a la gente que está ingresando a FIBA, como es el protocolo, ¿no? Así es, Fabi. Bueno, si querés, cambiamos de tema por un rato, porque tenemos en línea, comunicación telefónica, a Gustavo de Benedetti, ¿no? Encargado del Junior NBA en la Argentina, y me parece que es interesante escucharlo. Bueno, ¿cómo te va, Pato? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Fabián. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Quiero aclarar que estoy encargado en La Plata, no en Argentina. Sí, en La Plata, en La Plata. Sí, tal exactamente, cual. Exactamente. Pero La Plata queda en Argentina también. Sí, por ahora sí. Está muy bien. Y contarle a la gente cómo es eso, qué se hizo en el primero, que tuvo un lanzamiento ya hace un tiempito atrás, qué resultado dio, qué es el segundo. Mira, la verdad que es un evento maravilloso, entre la NBA, la Confederación y las asociaciones, en este caso me toca La Plata. Este ya es el segundo, arrancamos ahora el martes ya a jugar. Es increíble porque en el caso nuestro lo que hemos hecho es escuelas estatales y no chicos no federados, que van a ser más de 1000 que están jugando. Cada escuela representa a una franquicia de la NBA, así que son 60, 30 femeninos, 30 masculinos. Le dan el material, ropa, le damos, bueno, y juegan, ni más ni menos que eso, son 270 partidos. Imagínate, es un tema de organización grande para cada ciudad, para cada asociación. La verdad que en La Plata hemos armado un muy buen grupo, ya este año con la experiencia del año pasado mucho más tranquilo, si bien es hay que moverse, pero bueno, es diferente, ¿no? Y después tiene como, la verdad que el resultado es genial desde lo social, porque en nuestro caso hacer estatal le llega a todo el mundo y a diferentes estratos sociales, escuelas rurales, escuelas de todo tipo. Realmente creemos que estamos igualando hacia arriba, hacerle conocer el deporte, y vos sabés lo que es en la historia del básquet, es poder haber roto esa muralla, esa barrera que había entre educación y deporte, entre educación y básquet. Así que trabajando codo a codo con la gente de educación, realmente muy bueno. Y bueno, después también los chicos aparecen talentos, muchos de los chicos van a los clubes ya después de la asociación, así que muy muy felices por ese lado. A ver, un poco el hecho es acercar el básquet a los distintos extractos sociales, que se amplíe un poco la base, pero después para lo que es el nivel más arriba. ¿Va quedando algo? ¿Van acercándose chicos, como vos dijiste, a los clubes para poder jugar y realmente ampliar la base de jugadores federados? Sí, sin duda. Primero se amplía aparte público y demás. Los chicos tienen interés en ratitos, por lo menos 10 minutos, mensajes de audio de esto de los profes y demás, y me dice, escuché el fondo y la pelota de básquet en el patio del colegio. No es poca cosa para nosotros. No. Después sí, los chicos van a los clubes. El año pasado hubo muchos chicos para los clubes. El caso más emblemático es Estudiantes, que pasaron 7 chicos para Estudiantes a completar mini y preinfantiles y demás. Este año creo que va a ser mucho más, porque el año pasado tomamos todo mucho de la marcha con poco tiempo. Este año con tiempo, por ejemplo, de la asociación le estamos mandando a cada club en el mapa, ubicada a las escuelas que tienen alrededor, para que hagan una en contacto y los inviten y los bequen, y así que, porque son los mismos chicos y los mismos profes que nos piden a ver dónde pueden ir a jugar. Bueno, estamos bastante más organizados este año, así que no solamente de lo social, que no es poco, poner a 1000 chicos que muchos de ellos lamentablemente habitualmente no juegan, por otros problemas mucho más importantes, y fuera de su edad, los ponemos a jugar, y aparte, bueno, nos acercamos al básquet, están atendidos, hay chicos que no conocían, Fabián, el parqué, chicos que no, que a 30, 40 cuadras de en La Plata no conocían la Plaza Moreno, donde está la catedral, así que bueno, tiene por todos lados ganancias realmente. Sí, yo no tengo dudas que este tipo de acciones, cuanto mínimo, no son perjudiciales, sino todo lo contrario. Siempre hay un nivel de ganancia en cada una de las acciones, porque realmente ya hay un paso grande de acercar a los chicos al deporte, y aunque sea sacar uno de la calle y poder llevarlo a jugar a un equipo de básquet, independientemente de después de la, digamos, del recorrido que tenga amateur o profesional, ya es un logro muy importante. ¿Fiscaliza esto NBA? ¿Hay un reporte después de lo que se hace? ¿Crees que puede ser esto un puntapié para que el básquetbol sea una materia en los colegios? Yo creo que es un avance importantísimo. Sí fiscaliza NBA, sí fiscaliza la Confederación, claramente hay informes. Sí, sé que hay planes de hacer esto, por ejemplo, con finales nacionales y mundiales. Yo creo que es un comienzo, como te decía, mira, nosotros hemos hecho un curso de iniciación con los profes, y lo que, gracias a Dios, hemos logrado, sobre todo, es ese miedo a enseñar básquet. Todo el mundo ahora, estamos hablando de muchos, estamos hablando de miles de chicos, porque esto les llega a los más chicos, si bien son los 11 y 12 que compiten, los más chicos también empiezan a tener básquet en la escuela. Una movida desde educación en La Plata para poner tableros en las escuelas, esto es concreto, no es un verso, estamos esperando desenlace, material, la pelota de básquet. Los chicos me cuentan, esto es real, que en el recreo van a la dirección a buscar la pelota para jugar básquet en el recreo. O sea, nosotros, lo que hemos vivido con el básquet toda la vida, esto era impensado, ¿no? Esto sumado a la es un a poco la el sueño de todos los que estamos dentro del básquet, ¿no? Eso de que el básquet esté en los colegios, como pasa en Estados Unidos, ponele, ¿no? Que es el ejemplo más claro de eso, y que forme parte o que sea centro de la educación, y eso hace que la base se amplíe mucho más. Así que, mira, son las escuelas que nos piden venir a los clubes, esto es así, que haya autoridades que quieran venir al draft a participar, a estar. Era impensado hace un tiempo. Hay un acercamiento muy fuerte y con educación, y como te digo, hemos hablado muchas veces, era impensado. Bueno, es un comienzo, es el segundo año, segunda edición. Yo creo que va avanzando desde la NBA, desde la CAB y ahí desde la asociación, así que muy muy feliz. Es una movida, hay que verlo para tomar dimensión, porque ver pasar cientos y cientos de chicos de una cancha a la otra para jugar básquet y con la ropa de NBA y demás, llama la atención. Obviamente, ¿qué hacen los profes? Los profes arman un equipo de básquet, ¿qué hacen? Buscan los más altos. Así que de movida ves pasar chicas enormes, chicos enormes, que después pueden ir a los clubes. Así que, bueno, como te decía, más allá de lo social, que poner a estos chicos a jugar ya no es poco, pero aparte de lo deportivo, es un adelanto, desde mi punto de vista, muy grande. Bueno, y trabajando con la Asociación Platense, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Esta primera movida, ajá, digamos, esta segunda movida del NBA Junior acá en Buenos Aires, en La Plata, ¿no? Sí, además un equipo muy lindo, toda la gente de prensa, los chicos de marketing se mueven, con Pichi Cerizola al frente, manejando todo. Yo estoy a cargo del torneo y haciendo mucha movida, con mucha ganas, con mucha pasión, ¿no? Porque es mucho trabajo. Te voy a decir, son 270 partidos, coordinando educación y deportes. Es complicado, pero vale la pena. Y sí, la asociación, la verdad que ahí se ha puesto la camiseta del Junior realmente en los hechos, no solamente en el enunciado, y mucho trabajo, pero vale la pena. Terminamos el 19 con una fiesta en la cancha Atenas, donde se llena, el año pasado se llenó realmente. Esperamos hacerlo mejor este año. Ya estamos ahora, por ejemplo, otro día con agregando alguna banda de colegio que toque ahí, que apoye a los equipos, que toque el himno, que haga, bueno, ampliando un poco, poco a poco, que esto crezca, y ya es un evento pedido por las escuelas, cosa que yo nunca creí que iba a haber, ¿no? Que, claro, que las escuelas nos pidan cuando está en la segunda edición, así que ¿Hubo algún con mucho colegio trabajo que se negó, muy felices, todavía. Claro, ¿hubo algún colegio que se negó o hubo algún rechazo a este proyecto? No, en principio no hubo desconocimiento, es más, nosotros tuvimos más escuelas de las 60 que hacen falta, el año pasado y este año más todavía, tuvimos que hacer un sorteo para, aquí son los 30 y 30 que participan, y estoy recibiendo algunos que no se enteraron a tiempo y demás, así que ya los comprometimos para el año que viene, y vuelvo a decir, acá no hay ni un solo privado, entonces que por un tema organizativo hubiera sido más simple, o sea que no hay privado, lo que estamos hablando de muchas escuelas estatales, así que nadie se ha negado, nadie se ha quejado, al contrario, todos quieren volver a participar, así que no por suerte muy contentos con que cómo va, yo creo que va creciendo, no tengo duda. Bueno, en el grupo nuestro de WhatsApp de la CAB ya hay muchachos de otras asociaciones, y se deberíamos ampliarlo porque realmente está teniendo mucho éxito en todos lados. Fabio, ¿me permitís hacerle unas consultas a Gustavo? Dale. Gustavo, hablando del grupo ese de WhatsApp, ¿cuál es la repercusión en las otras locaciones que tiene este Junior NBA en la Argentina? Es muy buena, a todos les pasa más o menos lo mismo, compartimos las alegrías de fotos y videos del draft, compartimos los problemas para ver, para solucionar, a ver, este año se agregó por ejemplo Mendoza, que está Tolca, y hemos hablado bastante por la experiencia anterior, y ahora yo le pregunté el otro día algunas cosas que él ha hecho este año, así que muy buena repercusión, sé que Mendoza la ha ido muy bien también, Bahía Blanca la ha ido muy bien, en general a todos, no hubo nadie que haya tenido problemas. Sé que Mendoza tuvo, creo, como 90 equipos contra la Tolca, bueno, toda una movida, obviamente en cada lugar tratamos de adaptar a la realidad, obviamente es totalmente diferente La Plata, de Buenos Aires, de Bahía y de Mendoza, entonces con una guía de la NBA de acá, pero todos nos vamos adaptando y intercambiando opiniones para ir mejorando, que de hecho está mejorando. Este año, por ejemplo, hemos entregado a través, obviamente, de la NBA los sitios de campeones al año pasado. Está realmente muy bien armado y muy atrayente para los chicos. Está claro que la Argentina es un país futbolero, que se respira y se vive mucho el fútbol, pero ¿hay un cálculo de cuántos jugadores de algún modo ha ganado el básquet con esta iniciativa? Mira, nosotros hicimos la cuenta aproximada de un 10% el año pasado en La Plata. No sé lo demás, pero ponete a pensar, hagamos la cuenta, son 8 locaciones que hacen esto, y son más de 1000 chicos por lugar. Entonces son 8000 chicos que están jugando al básquet que no lo hacían. Es un montón. Con un mínimo porcentaje que podamos arrimar es mucho, y sobre todo, como ya te decía, chicos de talla, chicos que están en el colegio y que yo habitualmente he dicho en toda mi vida, si podíamos sacar, cuando trataba esto, en la fila de la mañana cuando se forman, viste que se forman de menor a mayor, si podíamos sacar, siempre digo, el último de la fila de cada grado, sería una revolución. Bueno, ya hemos empezado. Sí, y además, como bien hablabas con Fabián al principio de la nota, lo más importante también es que el básquet sea un deporte con acción social, ¿no? Y hemos visto bastantes situaciones, eventos que buscan esto en el básquet y no se logra, y creo que parece que el Junior NBA llegó para quedarse y para ser un lindo puente entre los clubes, los chicos y las escuelas. No lo dudes, nosotros hemos tenido, voy a contar dos cositas cortitas. Una, chicos que venían con gym y alpargatas, porque son escuelas rurales y tienen eso, y con una felicidad increíble, ya con eso solamente hubiera valido la pena. Y chicos que, y literalmente, esto es textual, lo escuché yo, me contaba el profe, le decía a un chico, estamos hablando de 11, 12 años, no voy a fumar más un porro porque el primer partido me mareé. Y este año todavía no empezó y ya me están diciendo que las maestras preguntan, ¿qué le dijeron a los profes? Le dicen, ¿qué le dijeron a los chicos que están preocupados por el estudio porque quieren ir a jugar el torneo? Es ganancia por todos lados, realmente es triste algunas situaciones, pero bueno, esto ayuda un poquito a que todo mejore, ¿no? Sí. Tanto que está en boga la inclusión y estamos todos de acuerdo, bueno, acá es real, y es, como digo yo, igualar hacia arriba, ¿no? Así es, bueno, Gustavo. Bueno. Fabi, decirle vos. No, agradecerle el tiempo. Ojalá que le vaya bien con esta segunda edición de este NBA Junior. Y a seguir laburando para ampliar la base, que es muy bueno y que creo que a partir de ahí va a haber un crecimiento mucho más grande del básquetbol argentino, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por preocuparse, por el espacio de veras. Y un abrazo a todos, muy amables. Abrazo enorme, Gustavo de Benedetti, el coordinador del Junior NBA en La Plata, la Asociación Platense, que preside Ángel Ismael Cerizola. Chicos, vamos a la pausa.